Enredate. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, muy bien, estamos aquí en este tercer bloque del Enredando las Mañanas, sí, de este jueves 29 de octubre, sí, estamos preparando los ñoquis aquí en cualquier momento, se vienen. Hola. Pero bueno, estamos aquí con Gustavo, sí, Gustavo Cedrón, nuestro compañero. ¿Cómo está, Gustavo? Buen día. ¿Qué tal, cómo andan? ¿Escuchá? Sí, sí, te escuchamos bien. Bueno, Gustavo nos trae también, está aquí porque, bueno, estamos con un tema de la defensa del salario, las condiciones de trabajo y el derecho a la educación pública. Sí, una radio abierta que se está haciendo el mañana. Viernes. Mañana, ¿no? Mañana vamos a estar allí en la Plaza Vélez Arfiel, enfrente del Patio Olmos, allá en Córdoba capital. Bien, en defensa del salario, condiciones de trabajo, decíamos, y el derecho a la educación pública, sí, próximo viernes 30 de octubre, desde las 18 horas, La docencia de Córdoba estará realizando una radio abierta de denuncia y exigencia para que se escuche nuestra voz, sí. Contanos un poco de qué se trata esta actividad de reclamo, ¿no? Sí, sí. Como se ve también en los medios, estamos los docentes muy complicados. El otro día estábamos justamente organizando esta actividad y decíamos, la verdad que podríamos llenar 3-4 carillas de exigencia acerca de los problemas que tenemos como educadores, como trabajadores de la educación. Uno con la cuestión de las negociaciones paritarias. En este momento, bueno, justo en esta semana, el Sindicato de Empleados Públicos, el CEP, a cargo de Pien, que es un diputado del oficialismo de Schiaretti, ha aceptado para los empleados provinciales, que hay muchos trabajadores de la salud, ha aceptado un 25% anual, un 9% que se va a terminar de pagar en enero, la verdad que muy poco. La canasta básica total ya anda en los 48 mil pesos y con ese aumento no se llega. La cuestión es que se está negociando por inflación, pero lo que tenemos en Argentina es una economía dolarizada, con servicios dolarizados, con precios dolarizados. Entonces, lo que nosotros estamos perdiendo tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo. Eso es lo que queremos que se tenga en cuenta. En el caso de los docentes estamos complicados, no solo por el avance patronal, sino también por el avance de la burocracia sindical, que no nos permite decidir, va a negociar sin hacer asambleas. No sabemos si va a hacer asambleas. La aprobación de por parte del Sindicato de Empleados Públicos, que es oficialista, nos mete mucha presión. Van a salir a que aceptemos y la verdad que son muy malas las condiciones. Aparte, en un año especial, ahí agregamos también condiciones de trabajo, la educación a distancia, la educación virtual. Esto de la vuelta a clase, ¿no? Que se quiere ha complicado hacer, ¿no? Mucho. Acá en el caso de Córdoba, más allá de que estuvo firmando el ministro de Educación esto de los protocolos de vuelta a clase, ya han decidido no volver a clase. La verdad que tiene más que ver con la plata que hay que poner para volver. Es muy caro volver porque tiene que poner en condiciones escuelas que no estaban dispuestas ni siquiera para hacer clases normales. Los baños sin agua, escasez de espacios para el desarrollo de las clases, falta de aulas, faltas de escuela incluso. Me parece que va por ese lado, pero en Córdoba no va a empezar. Sí, sí, bueno, en Buenos Aires pasa lo mismo, digamos, ¿no? O sea, no hay nada, está en condiciones para empezar las clases en estas condiciones de pandemia. Pero... Y eso se ve, en realidad tiene que ver con una revinculación, no tiene ni siquiera que ver con el contenido. Quieren volver a clase, me parece, más por los titulares. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, ahí la reta abrió para que los chicos se vuelvan a vincular, lo de los últimos años y eso. Y bueno, ya están las denuncias también de los sindicatos de que hay muchos contagios y que están tratando de frenar esto porque la verdad que primero es una gran mentira esto de la revinculación porque están todos... Esta idea de guardería, digamos, básicamente, ¿no? De que hay que reactivar la economía y que los chicos están siendo una carga en los hogares porque hay que también cuidarlos, ¿no? Y de alguna manera... volver a clases significa que los chicos estén ocupados y que los padres puedan ir a trabajar. Sí, sí, sí. Y también con la política que hacen de oponerse a la negativa del gobierno nacional, que ahora también está de acuerdo con esto de volver a las clases por su ministro de Educación, por Trota. Kicillof también está volviendo a clases en los lugares donde se puede, etcétera. La verdad que no sirve para nada. El año con educación virtual ha sido muy dificultoso, no tenemos, no nos han dado plata para hacer esa comunicación virtual. La educación pública se ha sostenido con el bolsillo de los trabajadores de la educación en todo el país. Si no tuviésemos internet en la casa, la verdad que no sé qué haríamos, prácticamente estamos obligados. Así que, bueno, ha sido muy difícil esto también. Y aparte nosotros tenemos una reforma de estatuto que se está planteando desconocer el orden de mérito, del listado de orden de mérito. Quieren avanzar en una titularización masiva, que no está mal la titularización, pero quieren avanzar también en la entrada de los docentes a las escuelas a partir de la discrecionalidad de los directores. Y eso es algo que nos oponemos porque, bueno, está bueno concursar. Creemos que es un gran valor de la... ¿Cómo es esto de la discrecionalidad de los directores? Claro, hay muchos programas, porque la educación pública ha ido avanzando en programas de terminalidad, la escuela nocturna ha ido desapareciendo y ha sido reemplazada por otros programas que tienen que ver con volver más vulnerable a la educación pública, en el sentido de que los docentes ahí están a término, no son titulares, son interinos, y todos entran con currículum. Entonces el director hace lo que quiere. Ajá, la idea es que, bueno, hay un listado de orden de mérito que tiene que ver con la titulación, la antigüedad, los cursos y todo eso. Y bueno, se quiere abandonar un poco eso. En medio está el sindicato, la lista celeste de Montserrat, que lo usa como una especie de punterismo para meter a sus amigotes, a su gente, y bueno, llenar la escuela de clientelismo, en lugar de justo, o sea, es uno de los pocos sindicatos o sectores del Estado donde todavía se concursa orden de mérito, va el que mejor está, etcétera, y si no va otro, y así está bueno sostenerlo. Claro. No está mal. Bueno, se quiere reemplazar por otras cuestiones. Así que también tenemos ataques por muchos frentes. La idea entonces es hacer, hicimos una reunión de todas las agrupaciones de oposición, también virtual, y la idea es salir este viernes a manifestarnos. No tenemos asambleas, así que tenemos que estar en la calle. Esta negociación paritaria que se está cerrando a nivel provincial ha sido rechazada por la Unión de Trabajadores de la Salud, por ATE Salud también. Ha sido más que nada aprobada por la burocracia de los sindicatos estatales muy aliados a Schiaretti, y los demás estamos aguantando los trapos porque la verdad que no alcanza. Nosotros, bueno, ahí salía un estudio de ATE Indec, dice que en los últimos 5 años se ha perdido un 40% de poder adquisitivo. Básicamente nos han robado 500.000 pesos de los bolsillos. Eso es lo que se ha ahorrado por agente el Estado al negociar permanentemente durante el gobierno de Macri y ahora también a la baja, sin contar lo que te decía de la inflación. O sea, podemos ir con la devaluación del peso, podemos ir con la inflación, la verdad que la inflación va a ser menor, 25%, quizás la negociación está bien con respecto a la inflación. Pero no tienen en cuenta que nosotros empezamos el año con el dólar a 60 pesos y lo terminamos con dólar a 130, 140 y el blue anda en los 200. Sí, entonces, 180 por ahí. Ya no compramos lo mismo con la misma cantidad de plata. La canasta básica no llegamos, con el salario mínimo del docente va a estar, si se sigue la inflación, va a estar en 35.000 y la canasta básica anda en 48. Y ATE Indec dice que para poder vivir dignamente tenés que tener casi 80.000 pesos de salario, algo que, bueno, nadie llega. Así que todos esos motivos hacen que nos tengamos que movilizar. Vamos a estar este viernes desde las 18 horas. Antes hay una marcha de auxiliares de limpieza desde las 17 horas en Colón y General Paz, así que también se puede ir. Hoy tenemos la marcha de los que escuchábamos recién, de los estudiantes. También vamos a ir al sindicato en algún momento a dejar una nota. Así que estamos muy movilizados porque llega fin de año y las cosas no han resultado bien para los trabajadores de la educación. Bueno, muy bien. Entonces, si querés, recordemos, viernes, dale. Entonces 18 horas. Mañana 18 horas. ¿En dónde es? Es en la Plaza Vélez Alfi, al frente. Sería enfrente del patio Olmos. Por ahí nos salimos medio del patio porque se confunde todo. Está todo el mundo dando vuelta. Entonces nos vamos enfrente. Allí nos van a encontrar. Invitamos a toda la docencia, obviamente con el cuidado de los protocolos, barbijos y todo el distanciamiento. Pero bueno, se puede salir a la calle, se puede luchar. No podemos seguir esperando que nos... la burocracia cumpla con otro papel que no sea por ahí violar, vulnerar nuestros derechos a la decisión. Así que les esperamos mañana, 18 horas, digo bien, Plaza Vélez Arfiel, convocan los el plenario docente de la oposición de UPC. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la difusión, es muy necesario que, sí, que estemos. El conflicto docente está en todo el país y está bueno que se visibilice. Bueno, muy bien. Gracias. Fenómeno, entonces, tenemos entonces el reclamo docente aquí en el Enredando las Mañanas. Sí, vamos a hacer una pequeña pausita musical y vamos a ver si nos conectamos en vivo con la toma de Guernica, ¿sí? Con donde está habiendo una represión, ¿sí? Quema de casas, de casillas, nada, una cosa realmente que no se puede creer. Parece que Kicillof le sacó la mano, ¿sí? A esto y bueno, dio vía libre a Don Bernie para que haga lo que quiera.